manchando la pared. El sol le caía bien entrando en la avenida. Su vida no era más su vida, pero eso estaba ok. La veo cruzar, cruzando un bosque. Hola, muy buenas noches para todos. Sepan disculpar el horario, pero bueno, hoy es viernes hora pico, pero el tránsito, eso pasa. Pero bueno, estamos acá, otro viernes. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy es más familia que nunca. Así porque es. Boomerang, ¿qué es Boomerang? No es una radio, no es un programa de radio. ¿Qué es Boomerang, Lucas? Una familia que hacemos entre todos. Bueno, hay más familia que nunca, porque hoy tenemos invitados especiales. A ver. Buenas noches, Agustina. Buenas noches a todos. Bueno, ¿podés decirnos tu apellido? Yo soy Agustina Dicea. Dicea. Ahora lo comprenden, ¿no? Porque es una familia esto. ¿Comprenden el lema ya? Bueno. Agustina nos vino a cantar música en vivo, música espectacular. Bueno, tenemos en un ratito, todavía no llegó. Tenemos a Belén que va a hablar sobre parapsicología. Sí, está sosteniendo el auto ahora. Ya está llegando. ¿Sí? Bueno, Lucas, vos tenés mucho para hablar hoy. Y si no vas, yo te voy a preguntar porque a partir de ayer. No, sí, lo de ayer fue terrible, lo de ayer. Y encima que, bueno, Gaula es uruguayo. Sí, no, mejor no, no. No digo nada. No, yo. No querés hablar tampoco, ¿no? Pero bueno. Sí, no, yo voy a preguntar. No, sí, voy a. La verdad que sí, yo opino que el partido fue vergonzoso desde el punto de vista futbolístico porque es ¿Es en serio que estaban jugando de esa manera o estaban solamente firmando un empate por lo de Chile? No, no sé. Yo no entiendo una cosa. Yo lo que no entiendo es... A ver, Argentina no está clasificado. Argentina está en el repechaje. O sea, exactamente. Firmó el empate para tener un repechaje porque piensa que Venezuela es fácil, porque piensa que Perú es fácil, pero los partidos hay que jugarlos todos, ¿sí? Sí. Pero bueno... era vergonzoso ver a Messi y a Suárez hablar, pero bueno. No, sí. La verdad que yo lo estuve insultando mucho a Messi en estas fechas. La verdad que le estuve tirando bastante mierda. Perdón por la palabra. Pero yo lo que opino que Messi esta vez fue la figura de este equipo. Fue la figura porque él empezó a crear situaciones. Y hizo lo que pudo. Y bueno, hoy opino que si fue la figura él, más allá de que hay veces que no que hablo mal. Pero y lo mismo Suárez. Si me permitís hablar. Yo no digo nada. Suárez también lo mismo. No apareció nunca y. Bien que trató de hacer una rápida recuperación para jugar por su camiseta, pero también lo de Suárez y lo de todos en realidad. Fue una vergüenza lo que hicieron todos. Yo voy a opinar algo como viejo que soy. Suárez hizo lo que pudo con la pierna que tenía. Fue y puso huevo y puso garra por la camiseta. Que no lo veo que lo hayan hecho los argentinos. A ver, yo comparo esto con Maradona en el año 90. Maradona en el año 90, Bilardo en un momento le dijo en el partido con Brasil que tenés la pierna que no da más, no podés jugar. Uh-huh. Y él que hizo, no te puedo infiltrar más porque ya te infiltré 25 veces. Y él dijo, dame la aguja que me infiltro yo. Y se infiltró él y salió a la cancha él a jugar por la camiseta. Sí, y eso no lo hacen hoy. Messi tiene una uña encarnada y no puede jugar porque está lesionado. No, ¿sabés qué pasa? Ahora voy a ser fuerte. Messi se cree la autoridad del AFA, se cree la autoridad de todo. Pero está bien todo lo que dicen, es el mejor jugador del mundo, eso. Pero no me banco que Messi sea el autoritario de todo y se cree que se manda y que es el que manda, que es el jefecito. El que para mí, al Patón Bausa lo estuvo manipulando, es así. ¿Quién convocaría a Higuaín y Agüero? Por lo mal que están. Nadie. Messi los pidió y aprovechó la humildad del Patón para manipularlo. O sea, todo bien con Messi, pero el tema es que es muy manipulador. Es manipulador él. Y no me gusta que sea así. Bueno. Bueno, Lucas. Otra cosa que no me gustó en estas eliminatorias, nada que ver con Argentina ahora, es Arturo Vidal lo que hizo. Es increíble lo que hizo Arturo Vidal. En el partido cuando perdió Chile. Bueno, hizo un gol en contra, todos cometen errores, está bien. Pero lo que hizo Arturo Vidal es en las charlas es muy de agrandado también. Había publicado en Instagram o en Twitter. En Twitter creo. Sí, en Twitter había publicado que bueno, son cosas que pasan y que ya quédense tranquilos, que ya me falta poco para el retiro, no sé qué. Y nada. Es muy creído también. Arturo Vidal es creidísimo. Messi no es así, por suerte, ¿no? Lo único que falta. Bueno, tenemos música en vivo. Vamos a empezar con el primer tema, por favor. Agustina Dicea, de la familia Dicea, con Lucas Dicea y con Carlos Dicea, los tres Dicea, acá en el estudio, el trío. Bueno. El trío y el triente. A ver, Agustina, antes que empieces. Decime qué haces aparte de cantar, a qué te dedicas. Bueno, yo canto desde que tengo uso de razón, siempre me gustó. Uh-huh. Fui a un coro 10 años y ahora que cuando dejé el coro seguí con canto porque no puedo estar sin cantar. Aparte de eso, estudio comunicación social en la UBA y estoy trabajando también. Tengo 2-3 trabajitos y sigo con el canto. Y toco el piano también. Muy desde bien. Los 7 años. Aparte nos prometiste venir otra vez a cantar música coreana, dijiste algo sí, así. Exactamente. Sí, exactamente. Música coreana. Sí, es algo que se llama K-pop, que... Ah, sí, la música coreana. Sí, sí, sí, que es pop coreano. Claro, sí. Y con una amiga empezamos a cantar, o sea, nos empezó a gustar la música y, bueno, el inconveniente era el idioma. Así que un día se me ocurrió si, por qué no traducir las canciones. Y ahí empezamos, traducción y adaptación al español. Y también, bueno, yo la saco con el piano, algunas canciones. Ella toca el violonchelo, así que también hace arreglos. Y ahora nos hicimos hace poquito un canal de YouTube donde subimos las canciones nuestras, las bueno, adaptaciones con letra. Bueno, publicitate un poquito, ¿dónde? Bueno, si lo buscan es Meraki con K, Meraki Dúo, uh-huh. Se llama así. Y si no, me buscan a mí como Agus Dicea. Y bueno, yo también voy a estar subiendo covers míos. Pasa que ahora por la falta de tiempo, por la facultad, no puedo. Pero sí. Vamos de a poquito. Vos también sos Dicea con doble C. Yo, sí. Y el apellido es así, tengo que decir. Dicea con doble C siempre, porque me lo escriben con X, con S, bueno. con Ñ, con cualquier cosa. Bueno, empezamos entonces, Agus. Bueno. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Gracias. Toda una Dicea, toda una Dicea. Bueno, dejo bien el apellido. Acá llegó, llegó Belén. Acá llegó. Sí, también señor. Familia, sobrina Belén. Belén no es Dicea, pero es Belén Saco y es familiar. Sí, sí señor. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre parapsicología y sobre muchas cosas en el día de hoy. Sí. Bueno, Lucas, arrancamos con tu primer tema. Sí, pero antes que nada quiero seguir hablando de lo que pasó anoche. Que bueno, estuvimos tiempo. Me falta mucho para hablar. Opino que para mí a Rusia vamos a ir. No importa si vamos a terminar el repechaje, no vamos a terminar. Ahora está Chile. Perú está a 2 puntos de Argentina. Con posibilidad. Pero la opinión es que vamos a ir. Para mí vamos a ir a Rusia. Sin saber qué va a pasar. Yo le tengo fe a Sampaoli. Va a limpiar, está limpiando este equipo. Pero si siguen jugando así, por favor, no. En Rusia no demuestra que juegan más por la plata que por la camiseta. Que sí, parece que juegan, les importa más la plata que la camiseta a estos. A estos jugadores. Claro, a estos jugadores. Al quien banco, más que nada, más allá que tuvo un pésimo partido de Dybala, porque sé que Dybala juega por la camiseta de él. Él no hizo nada, jugó mal, pero fue un partido, la verdad, horrible. Pero espero que el martes contra Venezuela ganemos, mínimo. Tenemos que ganar sí o sí. No hay que depender de que si está perdiendo Chile, si está perdiendo otro. Hay que ganar, muchachos, hay que ganar. Y si Leo se enchufa, es muy probable que ganamos. Si Leo se enchufa. Y que baje un cambio Leo también con el tema de que se quiere hacer el autoritario. No, o sea, sos un jugador más. Sos el mejor, pero igual. Como dice la canción de las pastillas, la pelota siempre al 10, sí. Démosela al 10 y dejemos que ver qué pasa. Yo propondría algo para ¿qué? Que Messi se luzca. ¿Qué? Que estén todo el equipo con la camiseta argentina y Messi con la de Barcelona. Entonces mete todos los goles. Ahí estaría bueno. No, pero bueno. Sí, la pelota siempre al 10 y el 10. Bueno, el tema que voy a hablar ahora es el tema de la semana, porque inesperado. Que Lucas Alario se fue de River y firmó con el Bayer Leverkusen de Alemania. Fue inesperado porque ya arrancado el campeonato, todavía el club alemán lo busca al jugador argentino. Y en una conferencia había dicho que le interesaba la oferta que le habían hecho. Así que bueno, firmó con Leverkusen y los de River no lo pueden creer, están desilusionados. Primero se les fue Driussi, ahora se les va Lucas, se les va Dario. Con un total de 22 millones de dólares. Es el cuarto argentino más caro ahora con esos 22 millones. Y van a quedar limpios 18 millones de dólares limpios, que va a estar repartido entre River y Colón. Porque Colón tiene el 30% del pase todavía. River le había comprado el 60%. Y el otro 30% era del club de Santa Fe. No, más que nada es una noticia que sorprendió. Porque no pensamos que se iba a ir de River. Hasta ni yo lo pensaba que se iba a ir de River a Lario. De esa manera. Pero una opinión. ¿Qué opinan los hinchas de River? Nos están escuchando. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Se fue como Tevez? ¿Se fue más por la plata que por la camiseta? ¿O se fue solamente para intentar hacer a respirar otro aire a seguir avanzando? Pero 22 millones de dólares es una barbaridad para acá en Argentina. 22 millones es una barbaridad. Muchísimo. Y sí, está todo caro. Además, 125 millones sale de Dembélé. Que para mí, ya dije, una barbaridad para acá. Bueno, ya lo dije, sí, es una barbaridad, ya lo dije. Una barbaridad. Pero Dembélé sale 125 millones, que para mí también es exagerado. Pero bueno, igual a Lario, yo sé que le va a ir bien en Alemania. Va a meter uno que otro gol. Pero, y para terminar digo que lo último que se sabe es que todavía no está el 100% confirmada la situación. Ya posó con la camiseta, todo bien, pero todavía que la operación no está todavía 100% terminada. Alario ya rescindió el contrato de manera exitosa, pero en Twitter confirmaron que todavía falta arreglar algunos detalles, más allá de que ya posó con la camiseta del club alemán. Y también River los amenazó. River amenazó a Leverkusen con denunciarlos hacia la FIFA. Porque se hizo la revisación médica sin permiso de Donofrio. Acá en Argentina se hizo la revisación médica. Y dijeron que si iba a ser exitosa, se iba para Alemania. Pero todo sin autorización de River, sin autorización de Donofrio tampoco. Así que nada, los de River están recalientes por ese tema. Bueno, muy interesante, Lucas. Tenemos otra invitada, tenemos música en vivo, tenemos música elegida por nosotros. Hoy Lucas eligió también dos temas. Tenemos a Belén acá con nosotros. Está saludando para la gente que nos ve por Facebook. Sí, saludos. Bueno, Belén tiene temas para nosotros muy raros, muy especiales. Bueno, ¿de qué vas a hablar, Belén? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hablar de parapsicología, por un lado. Y por otro lado voy a hablar de la Semana de la Moda. Ahí estamos. No sé si se escucha, ¿se escucha? ¿Estamos? Bueno, por un lado parapsicología y por otro lado la Semana de la Moda que se realizó en Buenos Aires la semana pasada, que estuve ahí presenciando algunos desfiles. Bueno, sobre parapsicología empezamos la primera hora y después hablamos sobre la Semana de la Moda. La Semana de la Moda que se realizó en Buenos Aires la semana pasada, que estuve... Bueno, a ver, ¿qué es la parapsicología? Bueno, el prefijo para quiere decir al lado en griego y podría definirse como al lado de la psicología. La gente puede ser que confunde bastante el término, pero no es nada raro. En el lado de la parapsicología, bueno, yo hice una diplomatura y tratamos el lado más de lo que viene de la mente, ¿no? Los fenómenos parapsicológicos no son sucesos procedentes del más allá ni originados por una fuerza misteriosa, sino que los produce uno mismo de manera inconsciente. Tenemos varios tipos de parapsicología que estudiamos. Hay gente con una actividad clarividente, precógnita o telepática. Y están los fenómenos psiquinéticos, que serían la telequinesis, como en la película Matilda, donde ella mueve objetos. Más que nada tiene un mensaje detrás de la historia que tiene que ver con la parapsicología. Perdón. Sí. ¿La telequinesis existe? Yo no vi ningún caso. Eso es muy de película. Pero en la diplomatura lo estudié como un tema que sí, que es cierto. Espero algún día verlo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, voy a hacer una aclaración dentro de esta ciencia, que no es lo mismo un profesional universitario que observa e investiga estos fenómenos, como hacemos nosotros, como quien los ejerce o los practica. Puede llamarse brujas, tarotistas, adivinos, cultores de la magia. Pero bueno, nosotros lo vemos más del lado de la ciencia y de lo que le pasa a una persona para que genere estos fenómenos. Tenemos por un lado los fenómenos extrasensoriales, que son la clarividencia, la telepatía y la precognición. Y los voy a definir para que cada uno sepa de lo que se trata. Tenemos por un lado la telepatía, que es la transmisión de un contenido mental de una persona a otra por vía extrasensorial. Eso quiere decir, te puedo transmitir un pensamiento, lo cual es muy complicado, pero tengo fe de que sí, de que se puede. Después tenemos la precognición, que es lo más común, que es el conocimiento cierto de un hecho futuro. Es decir, adivinamos algo que va a suceder. Se puede deducir por la lógica y por el razonamiento. Y por otro lado, la clarividencia, que es el conocimiento de un hecho contemporáneo obtenido por vía extrasensorial. También vamos a hablar de la bilocación, la levitación y la fantasmogénesis. Bueno. Bueno, ¿por cuál quieren que arranquemos? Levitación, por favor. Levitación, bueno. Muy bien. Es la posibilidad de las personas que generan una fuerza superior a la gravedad y en sentido contrario por la cual flota. Hay casos, yo les mandé unas fotos a la radio de gente levitando. Uh-huh. Creo que es gente que tiene muchísima paz y logra levantarse del suelo, digamos. Después tenemos por otro lado la ectoplasmia, que es una sustancia que sale del paragnosta, que seríamos nosotros en este caso, al provocar este fenómeno. En este caso, cada uno tiene su postura, pero por mi parte no creo en el fantasma, en los fantasmas que aparecen, sino que creo que es algo que nuestra mente crea o manifiesta de alguna manera, de algo que nos pasó en la vida, algún tipo de trauma psicológico, y bueno, generamos ver algo que no es real. Sí. Pero bueno. En la foto también aparece un fantasma de vez en cuando, ¿viste? Eso es también tenebroso. Sí, es tenebroso. Sí, al principio me dio intriga y miedo el estudiar esto, pero después me gustó y también he jugado el juego de la Ouija. Sí, el juego de la Ouija. Donde la copa se movía, de verdad, pero éramos nosotros, yo ¿lo creo. ¿Lo jugaste, el juego de la copa? Lo jugué, sí, lo jugué durante la diplomatura. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? Y el año pasado. Lo jugué, me dio miedo. Yo nunca lo jugué, pero sé que si la copa se rompe es porque alguien de ahí va a morir. Pues es verdad, ¿no? Eso. Y yo no creo, yo soy muy de la ciencia. No crees esas cosas. No creo en esas cosas. Sí puede ser que durante el juego de la copa, al tener malas energías, no, por ejemplo, vos estás, tuviste un mal día. Y esa es la posibilidad de que vos me transmitas a mí esa mala energía. No es ningún fantasma, ningún espíritu, ni nada que... Son momentos nada más, nada que se le parezca. Yo creo que sale todo de la mente y de las cosas que pasamos en el día a día. Y bueno, y el último que tenemos es la bilocación, que les leo más o menos el término, que es la facultad de estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos para estar en dos lugares al mismo tiempo? Es algo medio complicado. Pero lo que sucedió en los casos que se estudiaron de santos y de gente que practicó la bilocación es que en uno de los dos lugares no pueden moverse. Como que hay dos Lucas, pero Lucas número dos no puede moverse, y bueno, eso es lo que es la bilocación. Ojalá yo puedo dar un ejemplo, alguno vas a decir si es bilocación o no, de algo que me pasó a mí personalmente. A ver, vamos a ver. Sí. Yo en un momento tenía muchos problemas de lumbalgia, de apnea de disco, y yo creo que fue efecto medicamentoso más que bilocación. No había nada que me calmara los dolores, entonces tuve que llegar a la morfina para que me calmara los dolores. Entonces yo me veía en la cama y aparte me veía en el techo, y cuando miraba para abajo me veía en la cama, y miraba para arriba y me veía en el techo. O sea, ¿eso es una bilocación o es un efecto medicamentoso? Más allá de la morfina, que creo que tiene esas facultades, si no estuviese la morfina te diría que sí, que es un caso de bilocación, sí. Muy bien. Exactamente. Bueno, pasamos a nuestro segundo tema musical de hoy, ¿puede ser? Dale, vamos a cantar, que es viernes, ¿eh? Quizás esta vez será la última vez que tú sepas de mí. Es que en verdad no sé qué nos pasó, si todo te daba, la luna ya no brilla sin ti. Estés donde estés, quiero que sepas que escucho tu voz y que yo vivo extrañándote. Que no hay distancia entre tú y yo, que mi vida seguirá amándote. Que necesito hacerte el amor como la primera vez, que aún recuerdo tu olor y cada lunar de tu piel. Quiero volver, volverte a ver, quiero volverte a besar y abrazarte para nunca más soltarte. Quiero volver. Mi corazón te pide que olvides el pasado. Tienes que volver a mi lado. Solo recuerda lo que por ti he dado. Eres todo para mí, eres necesario. Es que yo te

www.radioquedó.org.ar. Soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra, el río, el cielo, la flor. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado y soy mi después. Soy libre y dichosa por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. Hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra, el río, el cielo, la flor. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Qué bien, qué bien. Gracias. Qué bien. Bueno, me toca un poquito a mí ahora. Así es. Bueno, voy a hablar un poco yo de infecciones de transmisión sexual que quedó pendiente de la semana pasada. Esto es muy largo, tenemos que hacer en varias tandas. Voy a hablar un poco de la epidemiología de esto. Sabemos muy bien que las enfermedades de transmisión sexual no solamente se contagian por vía sexual, sino a través de jeringas, por vía placentaria, que vamos a hablar un poco del HIV también. Pero quiero hacer un hincapié sobre la epidemiología y sobre datos que son un poco increíbles en el 2017. Por ejemplo, en 1996, según la Organización Mundial de la Salud, se estimaba que más de 1 millón de personas se infectaban diariamente y el 60% eran menores de 25 años. Actualmente, cada año se dan cerca de 400 millones de nuevos casos en todo el mundo. El 90% entre 15 y 30 años, sobre todo en los menores de 25, solteros y sexualmente activos. Además de todos los chicos que nacen infectados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacer para prevenir esto? Esto es muy, muy difícil, porque una buena educación sexual sería lo ideal y lo mejor ahora está obligatoria la educación sexual en los colegios. También es buena la buena higiene de los órganos sexuales y la utilización de los preservativos o condones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay algo también con esto, hay un algo muy importante que tiene que ver cómo se colocan y las formas en los preservativos de París no hacen efecto. ¿Por qué? ¿Cómo se tienen que colocar? No poner un condón demasiado firme en el extremo, dejando en la extremidad más o menos un centímetro para que llegue la eyaculación. Usar un condón nuevo en cada relación. Esto parece una cosa rara, pero hay gente que sigue usando el mismo, ¿eh? Para que lo sepan. No usar demasiado flojos, tampoco, ¿eh? Porque pueden fracasar la barrera. Evitar poner el preservativo en el calor excesivo. Evitar también usar aceites lubricantes que pueden actuar contra el látex rompiéndolo. Y evitar también el doble uso de condón, pues la fricción entre ambos puede hacer que se rompa, ¿sí? Bueno, hablamos el otro día de la gonorrea, hablamos de la sífilis, ¿sí? Y hablamos del HPV durante dos programas. Hablemos un poco del HIV, que es por ahí lo que más miedo hay hoy, lo que la gente tiene pánico. Yo quiero dar como consejo que no tengamos miedo a los contagiados o a los enfermos de HIV. O sea, no es contagioso dar un beso, darle la mano, darle un abrazo. A ver, gente que no está muy todavía educada con esto. Piensa, el HIV, el SIDA, siempre lo dice como que es, como lo asocia a muerte. No es así. O sea, la mayoría de los infectados con HIV, hoy hay tratamientos que se pueden hacer, si bien el virus no se cura, hay tratamientos para dejar de que siga progresando este virus. Lo que hace el HIV es actuar contra el linfocito T4. ¿Esto qué hace? El linfocito hace que bajen es la que hace que bajen las defensas. Entonces el sistema inmunitario queda, digamos, débil. Y las muertes de los pacientes con HIV no es por el HIV en sí, sino por otros virus que entran por las bajas defensas. Al atacar al linfocito bajan las defensas y una simple neumonía, una simple gripe puede provocar la muerte, ¿sí? Bueno, las vías de contagio ya lo sabemos, la vía sexual, la vía placentaria y por una jeringa. A ver, también hay muchos mitos sobre esto. Yo pongo la mano en la sangre de un enfermo de HIV, no me lo tengo por qué contagiar. Si la piel está sana, tiene que haber una solución de continuidad, o sea, una herida en la piel para que el virus pase, ¿sí? Los síntomas son los mismos de siempre de cualquier enfermedad. Empieza con fiebre, dolor de cabeza, malestar, depresión, vómitos, diarrea, como cualquier enfermedad. A ver, tiene un periodo de incubación muy, muy alto, puede llegar a tener hasta 10 años el periodo de incubación del HIV, ¿sí? Y hay un periodo que se llama periodo de ventana, en el cual uno se saca sangre y el HIV es negativo. Es un periodo en que las defensas están altas, entonces los linfocitos actúan contrarrestando el virus. Entonces se saca sangre por más que esté infectado y el análisis da negativo. Tenemos que tener 3 análisis de HIV y los 3 negativos para asegurarnos que no estamos infectados con HIV, ¿sí? Porque bueno, el periodo de ventana puede aparecer en cualquier momento, ¿sí? Bueno, dejemos para el segundo bloque algunas enfermedades que también son, a pesar del nombre, que son clamidia, micoplasma y ureaplasma, que suena raro, pero son muy, muy comunes y después lo vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, tenemos a Lucas con un segundo tema, ¿sí? Bueno, ahí lo mando. Después va a ir Belén hablando sobre todas esas cosas raras de la para ¿cuánto? La parapsicología. ¿Sí? La parapsicología. Bueno, listo. Bueno, a ver, Lucas. Antes que nada, ¿qué pasa en Racing? ¿Qué está pasando en Racing? Yo pregunto, ¿qué pasa en Racing? O sea, pierden 4-2 ante Olimpo y encima contra con un técnico con el que sabe manejar ese club. Mi pregunta es, ¿qué pasa en Racing? ¿Qué está pasando? La verdad fue un partido horrible lo que hice, el que hicieron. Partido horrible. No sé, la verdad, algo, para mí algo está pasando. Los hinchas de Racing que nos escuchan, no sé, contesten lo que quieran, no sé, o manden mensaje al WhatsApp que es 15-6813-3732. Ahí pueden responder qué está sucediendo en Racing, porque me parece raro lo que ha pasado. Caer ante un Olimpo que no tenía ideas, pero bueno, tuvo ideas de contraataque por un descuido en la defensa impresionante. No sé qué pasa. Bueno, este tema lo tenía para hablar la semana pasada, pero por el tiempo no llegamos a hablarlo. Se acerca la Champions League y ya están los grupos. Digo la verdad, los grupos son bastante apretaditos. Hay algunos que la tienen fácil, otros que no tanto. A partir del 12 de septiembre vuelve ya una de las competiciones más importantes del mundo. Vamos a tirar. El grupo A tenemos al Basilea de Suiza, Benfica, CSKA de Moscú y Manchester United. ¿A cuál tirás de esos cuatro? Manchester. ¿Y el segundo? El Benfica. ¿Benfica? Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y que recuerden que el tercero va a la Europa League. A la siguiente ronda. Y bueno, y el cuarto no, se va sin nada, afuera. Grupo B tenemos a el Anderlecht de Bélgica, Bayern Múnich, Celtic y el PSG. Ahí no hay nada, no hay mucho que decir. PSG y el Bayern Múnich. Pero yo pienso que primero va a estar el Bayern. Pero los dos van a clasificar, los dos. Grupo C tenemos al Atlético de Simeone, Chelsea, el Karabaj, que es el equipo sensación de Azerbaiyán. Estuvo luchando mucho por estar en la fase de grupos y al final lo hizo, está ahí. Y Roma. Ahí, bueno, Atlético y Chelsea, diría yo. Diría yo, y Roma la Europa League. Bueno, Karabaj, aunque sea, está de paso ahí en la fase de grupo. Es un momento único. Bueno, puede que dé la sorpresa, pero no creo. Grupo D tenemos a el Barça, Barcelona, que ahora sumó a, como dijimos, a Dembélé, a Paulinho, y está reforzándose mucho, tratando de superar este mal momento después de lo de Neymar. Barcelona, Juventus, Olympiacos y el Sporting de Lisboa. Obvio que ahí Barcelona y Juventus son los candidatos a pasar. Aunque el Barcelona no ande bien. Pero no ande bien porque uno se fue y el otro se lesionó. Bueno, se lesionó pero jugó anoche. Después, el grupo E tenemos a el Liverpool, el Maribov de Serbia, el Sevilla del Toto Berizzo y el Spartak de Moscú. Le tiramos un Liverpool y Sevilla, ¿no? Vamos a ver. Grupo F. Ahí yo les digo que está peleado. Feyenoord, Manchester City, Napoli y el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Tiremos Manchester-Napoli. Grupo G. Perdón, ¿en el Napoli sigue estando Higuaín? No, está en la Juventus. Ah, en la Juventus está Higuaín. Qué desactualizado estás. Estoy desactualizado. Desactualizado. Quería saber si va a la Si es el pase. Es uno de los pases más caros de este mercado de pases. Uno de los más caros de la historia también, de la historia del fútbol. No, quería saber si van a penales, quién iba a errar. Por eso pregunten que dónde está. No, pero Napoli, la verdad, tiene buenos jugadores. Está Mertens, que es un belga, que la verdad está teniendo un muy buen momento. Hay Pepe Reina, hay buenos jugadores ahí. Pero el Napoli, no sé a cuánto vaya para mí, a octavos pasa. Grupo G tenemos al Beşiktaş de Turquía, el Mónaco del buen Falcao, el Porto y otra sensación, su primera vez en la Champions, el Leipzig de Alemania. Ahí está complicado. Yo tiro Mónaco y Leipzig. ¿Vos qué tirás? No sé. ¿Porto tirás? Sí, no sé. No, yo le tiro Mónaco y Leipzig. El grupo H está el Apoel Nicosia, pobre, la pobre Apoel, mira lo que le toca. Le toca el Borussia Dortmund, el campeón defensor Real Madrid y el Tottenham Hotspur de Pochettino. Bueno, Real Madrid, digo, es candidato fuerte a ganar la duodécima. O sea, ¿cuánta van? ¿11? Sí, va la duodécima. Y el Borussia Dortmund, que también está puntero en la Bundesliga, recién comenzada. Y también puede ser otro, puede ser el segundo al pasar a los octavos de final de la Champions. Bueno. De paso, bueno, también está la Libertadores, que todavía está en su edición. En su edición nueva, su formato nuevo, que es este de todo un año. Y cambió todo, cambió el formato, cambió el diseño, cambió todo. Tenemos primero el miércoles 13 de septiembre van a jugar San Lorenzo y Lanús, primero en el nuevo gasómetro. Barcelona de Ecuador con Santos y Botafogo con Gremio, y el jueves en Bolivia Jorge Wisterman con River. Ya tenemos en la semifinal, ya tenemos asegurado un argentino, puede ser San Lorenzo o Lanús, y un brasilero también, o Botafogo o el Gremio. Muy bien. Bueno, Belén. Bueno, el turno de ella. Turno de Belén. Tenemos mensajitos, ¿no? De WhatsApp. Sí. Tenemos mensajitos. Acá están preguntando mucho sobre el partido, ¿eh? Están preguntando mucho sobre el partido. ¿Qué preguntan? A ver qué preguntan. Sobre el partido de Argentina. Acá, sí. A ver qué preguntan. Yo ya di mi opinión. A ver qué preguntan. Bueno, creo que yo ya lo. Llamaba para un mensaje de radio. Soy Marta de Belgrano. Siempre los escucho. Me gusta el programa, los invitados que traen. Y le quería hacer una pregunta a Lucas Isea. ¿Qué le pareció el partido de ayer? Y si pensaba que Suárez podía jugar. Bueno, y miré la foto, qué parecido que es el hijo y el padre. Yo ya di mi opinión, pero bueno, el partido fue una tremenda vergüenza, porque se nota que no es, parece que están jugando por este, no se jugaron por nada, ni siquiera por una coca, jugaban a empatar, pero tienen que darse cuenta que tienen que jugar a ganar, porque estamos en la cuerda floja, estamos en repechaje y es grave. Con los jugadores que tenemos, una vergüenza. No tenía que jugarse así el partido. Igual te digo, al principio bien, estuvimos bien atacando, con este sistema nuevo de Sampaoli, el sistema ofensivo con un líbero y dos stopper, que hace bastante que no se juega con ese. La última vez en el sistema táctico fuimos campeones, Bilardo utilizó ese sistema de líbero y stopper, con Cuchufo y no, el libero era Brown. No, sí, Tata Brown. Bueno, y ahora, bueno, Sampaoli volvió a usar el libero y stopper después de tanto tiempo. Se volvió a usar en el seleccionado argentino. Y tan mal no nos fue. No nos fue tan mal, pero así no se tiene que jugar. Así no se tiene que jugar. Y con respecto a Suárez, no, tampoco. Suárez no tendría que haber jugado, pero bien que decidió hacer una rápida recuperación para jugar por su camiseta. Pero no tenía que haber jugado Suárez, porque todavía no estaba del todo bien. No jugó del todo bien. Además, ya estaba ahí, no sé si vieron, pero hay parte del partido que estaba rengueando. O sea, caminaba mal. Y por eso, no estaba del 100% bien. Y quería jugar igual. Pero Suárez no tendría que jugar ese partido. Al menos en el banco, lo que sea. Pero bueno. El martes, por favor, no nos decepcione, porque vamos a enfrentarnos a una Venezuela ya vencida. Ya no tiene chance de clasificar. Pero bueno, va a jugar, va a tratar de jugar como puede y va a poner todo lo que tiene. Pero por favor, no. Jueguen bien, por favor. Y acuérdense, la pelota siempre al 10, porque Messi siempre tiene espacio, tiene alguna idea que generar. Belén. Bueno, seguimos con un poco más de parapsicología y después hablamos de moda. Qué completa, de parapsicología, levitación. Completa. Y moda, bueno. Son cosas bastante opuestas, pero bueno, que me unen. ¿Qué voy a hacer? Bueno, habíamos hablado de que es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la estructura psi o el potencial parapsicológico por el medio del cual el ser humano se comunica sin intervención de los cinco sentidos y actúa en el mundo exterior sin la intervención de la fuerza muscular. Y bueno, estuvimos hablando de la clarividencia, la actividad precognitiva y la telepática. También lo que quería nombrar es el famoso déjà vu, que es cuando uno cree que... Cuando uno cree que tiene todo repetitivo, claro. Exactamente. Que, bueno, es una palabra que viene del francés, que quiere decir ya visto antes. Es cuando uno realmente piensa que ya estuvo en ese lugar o recuerda de alguna manera un suceso que ya pasó. Bueno, fue acuñado por el investigador francés Émile Boirac, que bueno, lo describe en su libro, que es El futuro de las ciencias psíquicas. Estuvo basado en un ensayo que escribió mientras estudiaba en la Universidad de Chicago, y ahí empezó a darse cuenta que él no era la única persona que le sucedía, sino que a muchas personas le pasaba lo mismo, y me pasó, y creo que nos pasó a todos. Sí. Me pasó esta semana incluso, de decir, bueno, ya estuve acá y me acuerdo lo que pasaba, y lo que pasaba volvía a suceder. Pero bueno, son cosas propias de nuestra cabeza que tenemos dando vuelta sin desarrollar, digamos. Y después otra cosa que quería hablar, que tiene que ver también con la parapsicología, es el tema de los sueños, lo que cada uno refleja cada vez que sueña. Sí. Son todas cosas que están en nuestra cabeza, no es nada que vino del más allá, ni nadie nos está queriendo enviar un mensaje. Por supuesto, respeto las opiniones de todos, pero dentro de la parapsicología el sueño no son más que recuerdos y cosas que hicimos durante la última hora. O lo que hicimos durante el día, cosas que nos quedaron marcadas o dando vueltas en la cabeza que se mezclan y... Por ahí tenemos cosas muy raras, pero si uno se pone a analizar los sueños, le encuentra un significado a todo. Y después, creo que no me había quedado nada más de parapsicología. No sé si tiene alguna duda, algo. No, todo muy claro, Belén. La verdad que muy claro. Muy clarito, muy clarito. Bueno, una síntesis de lo que es la parapsicología, de lo que hace ella. Y bueno, vamos a nuestros auspiciantes y después seguimos con Agustina. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Dulce Estadía Residencia Geriátrica.

Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Bueno, tenemos una bomba que le va a tirar Lucas en un ratito. Sí, sí, una bomba que es importante y bastante fuerte, pero bueno, sí, bastante fuerte, pero la voy diciendo después. Bueno, señora Belén, señorita Belén. Indumentaria, a ver, ¿qué pasó la semana pasada en Buenos Aires? Bueno, la semana pasada se llevó a cargo el BAF Week, que es la Buenos Aires Fashion Week, que por lo general se hace dos veces por año. Este año se hizo una sola vez para presentar Primavera-Verano 2018, porque estamos con falta de fondos. Además, en Argentina, no sé si es que no se tiene mucho público, pero cuesta mucho incursionarse en el tema de la moda y es muy complicado. Pero bueno, se llevó a cabo la semana pasada, del miércoles al viernes, en la rural. La entrada era gratuita. Tenías los desfiles también, donde podías participar, era por cupos, había que hacer fila. La realidad es que había muchísima gente. Y bueno, si eras invitado especial era más fácil entrar a los desfiles, había muchos famosos. Yo no soy tan así de estar con los famosos, no me gusta, pero había muchas modelos, muchas actrices, actores, fotógrafos, bueno, diseñadores. Pero bueno, más o menos les voy a contar lo que se vio de las diferentes marcas. Voy a arrancar con Black Mamba, que fue una de las que más me gustó. Usó kimonos, batas, muchos vestidos inspirados en pijamas, que estaban muy buenos, pero no sé si realmente para usar en la calle o para usar todos los días. Tiene que ser para un evento especial y bueno, alguien que se atreva a usarlos. Además que bueno, el valor de cada prenda es caro, ¿no? ¿Cuánto salía un pijama? Y bueno, y arrancaba de los 2.000 pesos a los 20.000 pesos. No son pijamas, ¿sí? Está inspirado en una pijamada, digamos. Se utilizaban mucho las prendas oversize, que son las prendas súper grandes. No es que la ropa nos queda grande, sino que se usan las ropas más holgadas, más grandes. Mucho el algodón, el crepe y bueno, las transparencias, que están mucho de moda. Por otro lado también estuvo el desfile de Kosciuszko, que se hizo un poco más al aire libre. Kosciuszko estaba festejando sus 25 años de moda. Y bueno, hizo lo que hace siempre, pero bueno, innovando un poco, bordados, jean, cuero, kimonos. Pero bueno, eso fue más o menos lo que vimos. Después, bueno, estaba Jimena Cardi, estaba Griselda Siciliani, entre otros famosos. Los bordados, los tejidos a crochet, los volados, puntillas. Y mucho la que se va a venir ahora, ya se está usando, ya no sería tendencia, sino sería moda. Tendencia es lo que se está por venir y lo ves muy esporádicamente. Y moda es lo que ya está impuesto y lo que vemos todo el tiempo. Por ahí es una diferencia a aclarar, que yo no la sabía hasta que empecé a estudiar diseño e indumentaria. Y hay muchas palabras que uno confunde, pero bueno. Uh-huh. Después el jueves se hizo el desfile de Ike Not Dead. Que es una marca muy conocida, usa blancos y negros. Está muy buena. Ahí fue cuando la rural colapsó, se llenó de gente, no se podía caminar. El desfile, que era en una sala aparte, tuvo que hacerse en la rural porque quedó muchísima gente afuera y la gente como loca. Lo que vi en todas las marcas fue que todos utilizan para esta temporada que se viene mucho selva, África, colores verdes y los pasteles, que ya vienen desde el otoño-invierno. que van a seguir durando ahora en primavera-verano. Y la joyita fue que aterrizó en nuestro país justo Barcelona, que es un diseñador español que empezó a estampar empezó a estampar remeras junto con su hermano. Él es diseñador gráfico, no es diseñador de indumentaria, y bueno, le fue muy bien y hoy es quien es un diseñador muy conocido. Pude participar del desfile de muy cerca, vi a todas las modelos, bueno, estuvimos transmitiendo por Instagram. Uh-huh. Son increíbles las prendas que tiene. A mí, que soy aficionada, estaba ahí con la piel erizada porque al ver a todas las modelos desfilando esos diseños que no se ven porque no tenemos muchas marcas buenas, más que las nacionales, pero internacionales tenemos muy pocas y deja que desear. Pero bueno, estamos muy contentos. Además, él puso un local en Palermo, cerca de mi casa, al que ya fui. Y la ropa es excelente, no me puedo quejar. Uh-huh. Después, bueno, también estuve en el desfile de las Pepas, que estuvo muy bueno, muy caribeño, muy La Máscara. Me hizo acordar mucho de la película de La Máscara. Nos dieron a todos maracas para acompañar mientras las modelos desfilaban. Nos regalaron caramelos, nos regalaron cuadernos. Pepas. Pepas. Pero bueno, estuvo muy bueno, tiene muchas plumas, glitter, es para un público que se anima a usarlo, no todos, al menos yo soy muy del negro, creo que estoy todo el día vestida de negro, que es lo que más me gusta, pero creo que me atrevería a usar alguna que otra cosa de las que se vio. Tengo una pregunta, ¿los argentinos nos vestimos bien? Ah, ¿para qué pregunta? Para mí, no. No, y lo veo todo el tiempo en la calle. Por ahí será porque yo estudio eso o porque estoy metida en el ambiente, pero la realidad es que no. Los hombres, desastre. Y las mujeres, bueno, es mucha moda, mucho. Todo igual, creo que veo. Muchas camperas verdes largas, pantalones rotos en las rodillas, chupines. Bueno, pero es la moda, es la de ahora que los pantalones son geriados. Yo creo que es para unificarlo con la. No con la parapsicología, pero sí con la psicología, es que uno trata de pertenecer a algún grupo. Entonces, por eso que vemos a la gente tan vestida tan igual, ¿no? Estaría bueno que cada uno pueda ponerse lo que quiera y disfrutar de si me quiero poner una remera rosa fluo, poder ponérmela, si quiero andar con remera corta, poder hacerlo y no tener que pertenecer para ser aceptado en la sociedad, ¿no? ¿Algunas consultas? A ver. Sí, mira, vos tenías una pregunta. Decila, decila. Bueno, le voy a decir. La moda. A ver. En tu casa, cuando estás en verano, haces. Te pones ojotas, te pones una bermuda. Refresca un poquito. Ojotas y medias. ¿Va, no? ¿O no va? Yo no lo acepto, no. ¿No lo aceptás? Ni siquiera en tu casa. O sea. No uso jotas, por no, ejemplo. ¿No usas? No tengo. No me gusta, algo que odio del verano es ver los pies de la gente. Es algo que la verdad que no me gusta. Pero más allá de eso, en febrero estuve en Miami y en Miami se usa. Está totalmente de moda. ¿Ojota y media? Ojota y media. ¿Viste? En la playa, voy a ir a Miami. Miami. Incluso en la playa se ponen bermudas, medias hasta las rodillas y ojotas, chanclas. ¿Viste? Y yo los miraba, pero bueno, después con los días te vas acostumbrando y los ves en la calle, creo que está de moda. Ya está de moda, sí. Bueno. No sé acá, pero. Pero ahí está de moda en las casas. Acá en las casas está de moda. La ojota y la media. Yo les digo la verdad, yo confieso, en pleno invierno. Uso, ojota y media. Siempre, en casa. En casa, obviamente, no afuera, pero en casa uso. Y bueno, somos Odisea, yo también. Bien, ¿vos, Aus? Sí. También, ¿no? Porque, he ido al almacén. Así. Somos los Odisea. Bueno, está el almacén con ojota y media. Sí. Pongo tendencia. Claro. Está bien. Es la cultura, es eso.

posiblemente la mente por experiencia lo gestiona, ¿no? En el caso en que dos personas vean lo mismo, por ejemplo, sentir que te golpean la puerta, es una experiencia personal que tuve con mi marido, nos golpearon la puerta, abrimos y no había nadie, era la madrugada, después hubo un par de sucesos, como prender la luz y que se rompa, se caiga el foquito de la luz. Lo que más a mí me impacta es si los dos escuchamos el sonido de la puerta, la madrugada de nuestra habitación, ¿es algo mental de dos personas? ¿Qué ocurre en este tipo de cosas? ¿Fue algo que los dos a la vez nos pareció tan real que me cuesta mucho creer que fue algo ocasionado por la mente, nomás? Bueno, gracias Gladys por el mensaje. Ahí Belén te va a contestar. Bueno, yo creo que eso es parte de la telepatía y viene de la mente. Viene de algún problema previo, algo que no se pudo resolver en su momento. No exactamente, puede ser que lo compartan los dos o no. Puede ser que una de las dos personas haya tenido este problema. Uh-huh. Y al estar tanto en contacto, ser una persona tan íntima, uno le transmite sin querer cosas al otro que por ahí no sabe. Y no es realmente sí pasó. Habrán golpeado en la puerta, se rompió la luz. Pero es parte de la telepatía y de la fuerza que tenemos nosotros y que muchas veces no la sabemos usar. La usamos para manifestarnos por ahí de esta manera, como la gente, sí, bueno, que ve fantasmas. Pero es algo telepático, es algo muy, muy nuestro y que creo que debe ser tratado. Es algo que quedó sin cerrar, algo que quedó para resolver. Por ahí uno mismo en ese momento, ante la desesperación, acude a un, ¿cómo se dice? A una bruja, no me acuerdo el otro término. Para que solucione este problema, y bueno, vienen y te tiran humo y hacen movimientos, qué sé yo. Yo las vi fallar un montón de veces y realmente no creo. Uno se siente contenido, que es parte del trabajo que hacen estas personas. Entonces vos, bueno, ya vino, ya limpió, ya me siento mejor, ya está. No, está todo en la cabeza. El mundo se maneja con la mente del ser humano. Estamos nosotros y creo que no hay nadie más. Es algo, una telepatía que en su momento te transmitió a vos o vos transmitiste a la otra persona y ese fue el resultado. Muy bien, la respuesta. Bien. Gladys, gracias por el llamado. Y bueno, tenemos una bomba, Lucas, a ver de qué se trata. Exactamente. Yo la dije en modo de broma, una cualquiera en la tanda, Agustina, y se recreyó. No, pero nada que ver. Como los fanáticos del fútbol saben, Paris Saint-Germain estuvo rompiendo el mercado de pases con sus compras, con sus fichajes. El último, bueno, ya saben todos, el de Neymar, y el último fue el de el jugador, el juvenil del Mónaco, Mbappé, que un chico de 19 años que con mucho futuro, el Real Madrid estuvo interesado en él, pero no pudo. Bueno, terminó quedándose el PSG, pero de la nada, nadie sabía de eso. Recién ahora se filtró la noticia. Pero la bomba es que la UEFA ahora como que sospecha de esos fichajes muy caros y va a hacer una investigación formal. El PSG va a ser investigado por la UEFA para investigar, para evaluar qué hay ahí adentro, qué sucede en la billetera de Al-Khelaifi, que es el presidente. Es extraño. Voy a leer un fragmento, dice, la investigación se centrará en la conformidad del club con el requisito del punto muerto, particularmente a la luz de su reciente actividad en el mercado de fichajes. En los próximos meses, la Cámara de Investigación del Comité de Control Financiero de los Clubes de la UEFA se reunirá periódicamente para evaluar cuidadosamente toda la documentación revelativa que tiene el club francés. La UEFA no hará más comentarios sobre este asunto mientras la investigación esté abierta. Así que la UEFA va a hacer una investigación formal a ese equipo, que a ese club que arrasó el mercado de pases. Buah. Bárbaro, Lucas. La verdad, sí. Increíble. Ajá. Bueno, yo voy a hablar de mi segundo tema para terminar por hoy. Que tres enfermedades de transmisión sexual que es, por ahí a ustedes les parece rara, que son la clamidia, el micoplasma y ureaplasma. Y usted dice, nunca las escuché. Bueno, estas son tres típicas enfermedades de transmisión sexual que se encuentra, o sea, uno cuando hace el estudio de esto tiene que tomar un cultivo de adentro del cuello uterino. O sea, no es un cultivo de flujo común como habitualmente se hace para buscar micosis o para buscar clamidias o para buscar, perdón, para buscar tricomonas como hablamos la semana pasada. En este caso se busca dentro del útero y las características típicas, porque uno piensa que esta mujer puede tener una de estas enfermedades. Primero, la clamidia es una de las principales causas de esterilidad. En el 20% de las mujeres estériles tienen clamidias positivas. Entonces uno busca una clamidia cuando hay un caso de esterilidad. Y es muy típico cuando uno hace un PAP que del cuello haya un sangrado. Eso es típico de la clamidia. El ureaplasma y el micoplasma, que son muy parecidos, el síntoma típico, 80% de los casos, dolor en la relación sexual. Cuando hay un dolor durante la relación sexual, probablemente haya uno de estos gérmenes. Entonces uno tiene que, como ginecólogo, buscar la causa, y como ginecólogo lo que tiene que hacer es hacer un cultivo de flujo endocervical de adentro del cuello y exocervical de afuera del cuello. Entonces uno busca todos los gérmenes comunes, como hablamos la semana pasada, y estos tres gérmenes específicos que también son muy comunes, ¿sí? Aunque no se hable mucho sobre el tema. Como dije, la clamidia provoca esterilidad. Los tres tienen el mismo tratamiento. Es un antibiótico que se llama doxiciclina o azitromicina, que son los dos antibióticos que se actúan en estos casos. Acá no se usa penicilina como en el caso de la sífilis o de la gonorrea. Acá contraindicada total la penicilina. Bueno, por hoy yo no puedo hablar más porque tengo muchas mujeres alrededor mío y está Luca que sigue hablando. ¿Sí? Vamos al tercer tema elegido por Lucas. Y después pasamos a los elegido por la producción, que por Lucas, por la producción elegido. ¿Eh? La producción, yo no elegí tema. ¿Vos elegiste un tema musical? Sí, yo elegí ese dedicado a una conocida que le gusta CNCO, nada más, pero el otro tema es de la producción. ¿Y el otro que elegiste? Sí, ese sí, el otro sí. Ese yo. Pasa ahora entonces, ese tema. El de Babasónicos. Sí, Babasónicos. Sacarnos la piel, sacarnos. de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada en la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Ya estamos en el último bloque de Boomerang. Ya ni sé qué número del programa es, la 9, 8. Bueno, son las casi 10 menos 10. Este es el 9, Lucas. Programa 9 ya. 9, sí. Programa 9. Ah, ok, programa 9. Y llegó el tiempo de las efemérides del día de hoy. Pues no. Pero antes, antes tenemos un pequeño audio que mostrar. Un pequeño audio, una persona que es amiga y conocemos desde hace mucho, que nos deja unas felicitaciones para nuestro programa. Hola, hola, soy Jorge Lanata. Estás escuchando a Lucas y a Carlos en Boomerang, Radio La Vecindad. Ah, bueno. Sí, sí, sí, la verdad que es un, ya diría que es un amigo de la familia, la conoce mucho a mi vieja y y es paciente de ella. Bueno, saludos para Jorge y gracias por el saludo. Bueno, empiezo yo con las efemérides del día de hoy, primero de septiembre. Bueno, estamos esperando la cortina que tenés. Ahí está. Con esta música de los Bee Gees, vamos empezando. Hoy es primero de septiembre, empezando un nuevo mes. Hoy, 1 de septiembre, pero el año 1910, se funda el Futebol Clube Corinthians Paulista de São Paulo. Si lo dije bien, no sé. Bueno, algo de portugués, ¿viste? No está mal aprender, pero Corinthians, un club de fútbol brasileño de la ciudad de São Paulo, en el estado de São Paulo. Parezco al Capi. De São Paulo. Fue fundado por un grupo de trabajadores. A lo largo de los años, el club ha evolucionado y ahora también compite en otras disciplinas como el remo, el baloncesto, natación, voleibol. Es un club polideportivo. Este club se destaca por ser uno de los mayores logros, que es ganar el Mundial de Clubes en enero del 2000. También 1 de septiembre, pero en 1923 nace el boxeador Rocky Marciano, un boxeador estadounidense que se retiró invicto, siendo el único campeón de boxeo de los pesos pesados que no conoció la derrota. Fue invicto desde 1943 hasta 1946. Antes era el mejor, el invicto, el que más victorias obtuvo, pero fue roto hace poquito nomás por Floyd Mayweather, derrotando a una pelea injusta, derrotando al campeón de la UFC, Conor McGregor. Marciano tiene un impresionante segundo mejor 43 knockouts. Entre 53 y 55 defendió con éxito el título 6 veces. Y Marciano, el 31 de agosto de 1969, nos dejó, cumpliendo a un día de cumplir 46 años. 1956, el argentino Juan Manuel Fangio, campeón mundial por cuarta vez consecutiva al automovilismo en Monza, en Italia. es el único piloto de la historia de Fórmula 1 que fue campeón con 4 marcas distintas, con Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes-Benz. También 1 de septiembre, pero en 1962, nace el exfutbolista holandés Ruud Gullits. Militó en las filas del PSV Eindhoven, Milan, Chelsea, entre otros. Fue galardonado como el Balón de Oro en Europa entre 1987 y 1988. Obtuvo el premio World Soccer al mejor jugador del mundo. Y en 1964, 1 de septiembre, nació, algunos se deben acordar de él, de Salvatore, el Toto Schiracci. Fue goleador del Mundial de 1990. Era una persona desconocida en el Mundial 90 y terminó siendo mundialmente conocido por ser goleador del Mundial de 1990. Decidió por el fútbol como una salida a la difícil situación económica de su familia. Y bueno, ¿qué? Schiracci estuvo en el Mundial, fue goleador, y después no salió nunca más, no lo conoció nadie, hizo los goles en el Mundial, claro, se consagró y listo. Fue la revelación de ese Mundial, por ser el goleador. También, bueno, 2 aniversarios en el fútbol argentino. Cumple 101 años Doc Sud y cumple 43 años Deportivo Roca. Los santorales del día de hoy. Hoy es San Egidio. Hoy es San Victorio, San Constancio, San Sixto, San Vicente, San Arturo y Santa Inés. ¿Sí? Saludos a todos los, fundamentalmente, a toda la cantidad de egidios que nos están escuchando. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, en 1513 Vasco Núñez de Balboa sale al frente de una expedición de la Santa María de la Antigua para descubrir el Mar del Sur, se descubre el Océano Pacífico. En 1838 nace en Buenos Aires Dardo Rocha, fundador de la ciudad de la Plata. En 1904 se funda el Estado del Líbano. En 1922 nace Vittorio Gassman, actor argentino. En 1923, terremoto en Japón e incendio masivo, 140.000 muertos en Tokio. En 1939, sin ningún tipo de advertencias y declaraciones de guerra previa, en la madrugada del día de hoy, del 1 de septiembre, se cumplen las órdenes del nazi Adolf Hitler e invade Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. En 1946 nace en Douglas, Reino Unido, Barry Gibb. Él y sus hermanos Maurice y Robin fueron grandes estrellas del rock de los 70. Gracias a los temas que estamos escuchando, Fiore Sábado por la Noche, espectacular, que los convirtieron en los reyes de la música disco de ese entonces. En 1949 se prohíbe el uso monetario de oro y plata en Argentina. En 1951, Eva Duarte de Perón renuncia a la candidatura de la vicepresidencia propuesta por la CGT. En 1957 nace Gloria Estefan. Va a haber un cierre con respecto a Gloria Estefan, cantante estadounidense nacida en Cuba. Inauguración en 1962 del puente más largo de América del Sur, en Maracaibo, Venezuela. En 1985, en el Océano Atlántico, a 600 kilómetros al sur de Terranova y a una profundidad de unos 4.000 metros, una expedición franco-estadounidense encuentra restos del Titanic, hundidos al chocar un iceberg el 14 y el 15 de abril de 1912. En 1989, el general Pinochet anuncia el regreso al país de los exiliados del régimen militar. Y en el 2003, un fiscal argentino pide la detención de Jorge Rafael Videla y Alfredo Astix, entre otros militares,

entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Bueno, aquí concluimos con otro programa de Boomerang, el 9, ¿no? Sí, 9. Yo, los números, nada. Así que, bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Agustina, por... Bueno, gracias, Belu. Gracias por invitarme. Bueno, y... nos vamos a ir, pero... A mí me pueden encontrar mañana en el cruce a las 12:30 ahora, porque a las 12 estamos todos reunidos para organizar todo acá. Así que, y si quieren volver a ver el programa, tienen que entrar a archive.org y buscan La Vecindad Radio, y ahí pueden encontrar todos los programas, toda la programación entera y algunas entrevistas que hemos hecho, que han hecho otros programas también. Y repetí, bueno, Lucas, ¿en dónde pueden ubicarnos después del programa? ¿En qué página? archive.org. Y ahí buscan en el buscador La Vecindad Radio. Muy bien. Bueno, yo también, gracias. Hoy fue un programa muy especial. Creo que de todos los 9 que hubo, creo que fue el que más me emocionó. Sí. Yo quedé muy contento con esto. El tema de la parapsicología para mí es nuevo, el tema de la levitación para mí es nuevo, el tema de la moda para mí es chino. Pero bueno, chino lo que me quedó claro es que la J y medias en Estados Unidos se usa bárbaro. Está de moda en Estados Unidos. Sí. Bueno, estamos acá. 3 Dixea, 4 Dixea. A ver, 1, 2, 3, 5 Dixea ahí, porque está azul. Está Roberto, que es el papá de Agustina, porque nosotros sabemos que es una familia, la familia Boomerang, como decimos siempre. Estamos está Belén, acá, que es sobrina, que es prima de Lucas, prima de Azul. Bueno, gracias por otro viernes más, gracias por compartir con nosotros, por 9, por 18 y por 27 programas más y por 100 programas más. Agustina va a venir a cantar chino, a cantar... En chino, no. Va a cantar en chino. Va a cantar en chino. Coreano. Coreano. En español. Va a cantar coreano. Ah, va a traducir coreano. Bueno, sí, va a volver en otro programa a cantar en español. Bueno. Uy, qué bueno, lindo. Gracias a todos. Gracias, Belén, en serio, de corazón. Gracias a Agustina. Y bueno, nada. Ya saben dónde ubicarnos. Sigue la página de Boomerang abierta en Facebook para cualquier comentario que quieran decir. Las 24 horas. Boomerang Radio por Facebook. ¿Algo para cerrar, Belén? ¿Sí? No, nada, bueno, nos pueden encontrar en Instagram y si no, al teléfono que es el WhatsApp, nos pueden mandar audios. El teléfono es 156-813-3732. Agustina. No, yo agradecer y bueno, la próxima les traigo información coreana y canto. K-pop. ¿Y dónde te ubican? Meraki Duo. Es el canal de YouTube Meraki con K, y a mí en Instagram o Facebook, Agus Dicea con doble C. Bueno, esperen, no, Dicea. Esperen que yo también, cdicea con doble C arroba hotmail.com, en mail, cualquier cosa que me quieran decir, o en Instagram, kingdog1967. Gracias, gracias Mati por la operación, gracias, y Mati. Gracias a todos. Nos vemos.